El agua sí hay que cuidarla, porque es lo más importante. Nos refresca y nos da vida para seguir adelante. Nos calma nuestra gran sed por el trabajo constante. Y al llegar a nuestra casa, una ducha es apremiante. Cuiden el agua, hermanos del alma, hirviendo formas de conservarla, porque los tiempos nos amenazan y el agua cada día es más escasa. Almacenarla cuando nos llueve y distribuirla en nuestros jardines, en arbolitos que hay que ir sembrando, y el medio ambiente así conservarlo. En arbolitos que hay que ir sembrando, y el medio ambiente así conservarlo. Qué bonito es disfrutar de esos bellos manantiales que bajan de las montañas formando hermosas cascadas. Las lagunas y los ríos y las playas, no se diga, recostados en la arena, nos acaricia la brisa. La madre naturaleza se encuentra muy alterada, no debemos maltratarla para gozar de su calma. Ya tenemos experiencias de sus desastres fatales, evitemos los incendios y los males forestales. A nuestras nuevas generaciones, que es lo que les vamos a heredar, cuidar el agua porque es sagrada y nuestro ejemplo deben tomar. Cuidar el agua porque es sagrada y nuestro ejemplo deben tomar. Cuiden el agua, amigos del alma, hirviendo formas de conservarla, porque los tiempos nos amenazan y el agua cada día es más escasa. Porque los tiempos nos amenazan y el agua cada día es más escasa. Por eso el agua sí hay que cuidarla.